relación que yo he tenido con ella. Y pues, por mucho que pueda yo tratar de controlarme, me afecta. Pero bueno, esta versión que les voy a presentar sobre el tema del más allá es una versión personal. Como estudiante, hacemos siempre esta aclaración, ¿no? No vengo aquí a decirles que es la última verdad, ni a convencerlos ni nada, sino a compartir con ustedes. Solo decía mucho Krishnamurti, a compartir algunos aspectos que en parte les puedo decir que yo los he dividido por experiencia, ¿no? No les hablo solamente porque he leído, hemos estudiado desde hace muchos años las tradiciones, sobre todo el Bardo Todol, lo conocen, el libro tibetano de los muertos. Después pasé a la literatura egipcia, el libro de los muertos egipcio, el libro de las cavernas, el libro de las puertas, que son importantes para entenderlo. Después a la literatura maya, Chilam Balam, que es muy bueno para este, es el libro de los muertos maya, y probablemente de otras 7, 8, 9 tradiciones más sobre la muerte durante muchísimos años, incluso visitando los lugares, pero de remate he tenido experiencias. O sea, quiero compartir con ustedes no solamente la parte de la teoría, sino de las experiencias en parte que he vivido sobre este tema que a mí me ha apasionado siempre. Pero insisto, es una versión como estudiante. Las experiencias las he tenido yo, y eso siempre queda especulación. Y lo único que puedo decirles y afirmarles de una manera categórica, y no porque yo lo diga como estudiante, sino porque muchos otros estudiantes que nos han antecedido y lo han tenido, la muerte no es el final. Esto sigue. Sigue probablemente con la versión personal que hayamos desarrollado en nuestra vida. Eso sí lo puedo decir, sin dudar y sin tener ninguna, no, esto se dice, no, aquí yo se los digo en primera persona, esto sigue después de un tránsito y dependerá de nosotros y de la vida que llevamos, cómo será ese tránsito. Y eso es lo que vamos a hablar acá. Me baso mucho en las llamadas cartas de los Mahatmas o de los maestros, que es la correspondencia de los dos fundadores de los fundadores ocultos de la sociedad teosófica, el maestro Kuthumilal Singh y el maestro Moria. Ellos apoyaron a Blavatsky y a Olcott para fundar la sociedad. Pero en 1880, cuando la sociedad se traslada a la India, dos brillantes personajes de la política hindú, en especial ingleses, porque recuerden que en esa época Inglaterra era la que gobernaba la India, el señor Sinet y el señor Hume, quisieron establecer contacto con los maestros vía Blavatsky, y los maestros aceptaron porque el Sinet era el director del Pioneer, un periódico muy importante en la India en su momento, y el señor Hume porque era un alto político inglés dentro de la estructura inglesa en la India. La sociedad necesitaba que se conociera. Entonces, hay una correspondencia con ellos. Se tiene una mala correspondencia de los maestros con ellos, porque Hume guarda todas las cartas, o albacea las guarda, y ahora están en el Museo Británico. Ustedes se imaginan que el Museo Británico no guarda cualquier carta. Si algún día quieren verlas, piden un permiso a la sociedad, a la secretaria de la sociedad, pues, y en Inglaterra con ese permiso pueden verlas, están en una especie de ánfora de cristal y ustedes pueden ver las cartas. Se distingue el manuscrito del maestro Moria por el color rojo y el maestro Kuthumi por el color azul. Entonces, si el Museo Británico las guarda, pues sabemos que tienen un peso importante. Y ahí viene sobre todo el tema de la muerte, porque Hume estaba obsesionado con este tema. Gracias a eso se ha tenido mucho conocimiento y yo lo he estado cruzando constantemente con el Bardo Todol, el libro de los tibetanos, el libro de los egipcios y el libro de los mayas. E incluso las tradiciones de los griegos y la cristiana. pues ustedes van a decir, bueno, aquí hay algo que coincide en todo. Y si coincide, hay que investigarlo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver esta tarde, como una charla. Los que sean valientes y quieran aguantar mañana, todo el día, yo los espero. Porque, ¿qué pasa? Esto es una introducción, es obvio. Y el taller trata de que ustedes, de alguna manera, si en este momento murieran, pudieran dilucidar hacia aquí es, a qué estados van a entrar. Sí me comprende, ¿verdad? O sea, después de los primeros periodos que son muy parecidos en todos, si no mueren ustedes ni por suicidio, crimen o accidente, son las tres excepciones, la mayoría pasamos por el proceso muy parecido en la primera fase. La mayoría. Ya veremos por qué son excepciones. Ustedes vieron la película de Ghost. Ve que cuando lo mata, el tipo ese, él sale corriendo tras él. Y el cuerpo está ahí. ¿Sí? Es muy frecuente eso. En muertes violentas, el alma no sabe que está muerta. Cree que estamos, ¿qué? Soñando. Dormido. Pero eso lo veremos ahorita. Entonces mañana lo que haríamos es ir trabajando, y esto es una publicidad, ¿eh? Como aquí publicita, pues yo publicito. Trabajando en nuestra... Imagínense que ahorita, en este momento, por alguna razón, nos fuéramos. ¿No? Aunque estemos algunos jóvenes, y otros ya estamos más para allá. Aunque ahora hay chance de la cuarta fase, lo bueno. Antes acababa en la tercera edad, ahora hay cuarta edad, ya tenemos tiempo. No, pero con la muerte nunca se sabe, ¿eh? Nos sorprende en cualquier momento. Es una especie de simulador de lo que podría ocurrir si en este momento me fuera. ¿Y por qué? Porque si en este momento me voy y sucede que los resultados que me dan, el trabajo que hagamos mañana, no es lo que yo mejor quisiera, ¿qué puedo hacer todavía? Corregir. No sé si esto lo sería claro. La idea de ese taller es que ustedes se den cuenta, sea válido o no, que no van a perder nada con ser mejores personas. Yo, como le digo a la gente, bueno, suponte que todo esto no es verdad. ¿Qué te estoy pidiendo? Que seamos qué, mejores, eso es todo. Y eso no te va a afectar, sea verdad o no lo sea. Entonces, los invito, yo sé que no es fácil, pero es todo un día, a que mañana pudiéramos estar acá trabajando el material que te he mandado. Hay un manual, se trabaja el manual, y vamos teniendo y dinámicas. Hay una entrevista, que mejor no les digo porque se me vayan a asustar. La tenemos al final. Pero bueno, en términos generales. A ver, voy a empezar. ¿Quién tiene miedo a la muerte? Levante la mano. Seamos honestos. Todos. ¿Todos no le tienen? ¿A la muerte o al cómo? No, a la muerte en sí. Ya el cómo es otra cosa. A la muerte. Bien, me alegra. Yo de joven tenía mucho miedo, creí en todo esto de la parte mística y cambió mucho mi concepto de la era un miedo bastante. Bueno, es natural. Y yo no dudo que al final, cuando ustedes y yo estamos viendo, tengamos un poco así, digo, bueno, pues sí, yo sé que no, pero a ver cómo va. Bueno, sí, es lo que me decía una mujer a mí cuando yo la acompañé en México, una mujer que había pasado toda su vida en la iglesia, esas señoras que están todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Sí. Ella las llamamos las señoras de la vela perpetua. Y su hijo, que era un médico, me llamó, mira, ven a verla, estaba muriendo de cáncer. Y la señora en ese trabajo, oiga, señora, pues usted ha estado toda su vida en esto, conoce que hay una doctrina sobre el más allá. Dice, sí, pero nadie ha vuelto para decir lo que es verdad. O sea que la señora nomás se lo había creído, pero no lo había considerado una convicción, que es muy diferente. Y también ahorita recordé con el tema que me dijo alguien, el cómo. Cuando dábamos este taller, mi socio y yo, con el que escribimos el libro hace unos años en Badajoz, en un geriátrico, nos invitaron a darlo para trabajar con enfermeros y médicos, porque chicos, los enfermeros y los médicos a veces están aterrorizados ante uno que está muriendo y lo dejan, por eso a veces nos dejan solos. Y se nos metieron tres personas mayores, muy mayores, ¿eh? Estaban ya en el geriátrico. Y cuando estábamos hablando del tema, uno dijo, yo pues sí tengo miedo a la muerte. El segundo dijo, pues no, al cómo. o sea, cómo morirse, ¿no? Una enfermedad de esas largas, dolorosas, y que uno no se muere y no se muere, y parece que hace falta que alguien llegue y nos dé un palo para morirnos, porque se alarga mucho el proceso de la muerte. Pero el tercero fue el que nos impactó a todos. Yo no sé si lo comenté la vez pasada. Dijo, yo no tengo miedo ni a morir, ni a cómo, sino tengo miedo de darme cuenta que desperdicié mi vida, y ahorita lo he descubierto. Dejé pasar todas las oportunidades que yo tuve, porque qué flojera, ay no, que lo hagan los demás, ya estoy muy bien. Dice, y no, ni el sentido de vida, y lo perdí. Y ahorita, ya me muero y que ya no hay tiempo, me he dado cuenta. Pues yo me quedé, nos quedamos así, mi socio y yo, digo, ¿qué le decimos? Pues mire, señor, por lo menos se dio cuenta. Porque aquí no se da cuenta y se va como está. Pero ¿qué le dice uno a alguien que ya se está yendo y que se da cuenta que desperdició mucho de su vida en tonterías, como a veces nos ocurre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dormidos, inconscientes, simbólicamente, como en la caverna de Platón, si conocen la alegoría, ¿no? Creyendo que las sombras son la verdad, cuando en realidad son ¿qué? Sombras. Y si no lo conocen, pues se acuerda que han de haber visto usted esta película que cito mucho. Ay, la tenía y se me fue por desviarme un poco. La de la cosa está electrónica. Matrix, ¿verdad? ¿Sí? Matrix. La han visto todos casi, supongo. Pues imagínense que la Matrix es esto. Y que todos estamos contentos, bueno, según nos vaya. Pero nos tiene atrapados. Y la idea es salir de ella. Y la muerte nos saca. Pero la idea es salir voluntariamente, no por la muerte. Algunos se salen, pero quieren volverse luego, como el tipo ese que se quería volver a la Matrix porque quería seguir saboreando sus filetes de carne, ¿no? Sí, lo que a ustedes y a mí nos obliga a volver a encarnar es el deseo, ese deseo de volver a paladear el mundo, de tener las sensaciones físicas, ¿ah? Que es la ley, que es el karma, el peso del karma que nos vuelve a lanzar a este mundo. Y ustedes y yo estamos acá porque nos volvió a dar ganas de volver aquí y a darnos otra vueltecita. Sí, ustedes han nacido con la carga kármica que los obligó a entrar, y la familia que tiene, las condiciones económicas, sociales, inteligencia, personalidad, todo viene por ese karma del pasado, del anterior, que les heredó a ustedes lo que son. A mí me heredó algo que me encanta, los viajes. Ay, qué bien que viajó este cuate, que tenía ganas de viajar, porque a mí me ha tocado. Aunque me heredó otra carga, ¿para qué les digo? Pues sí, porque el bulto viene completo. Nos da lo bueno, pero también lo que no nos agrada nada, ¿sí? Así es la vida. Bueno, entonces, claro, esta versión no está intentando más allá que darles a ustedes una visión. Y el que se atreva, con más valor, mañana viene y enfrenta qué sería si él muriera en este momento. ¿Sí? Acuérdense que es una simulación. Las simulaciones nos tienen la ventaja de que podemos ¿qué? Corregir después. Por eso los actores, cuando fueron a entrar al teatro, simulan, ¿no? Están ensayando y ensayando. ¿Para qué? Para que el director diga, oye, cámbiale. O el violinista que está ahí, mira, afina más. Eso es una oportunidad para no hacerlo a la hora de la presentación. Y ustedes y yo estamos tratando en este taller de simular. Pero es una simulación interesante, ya verán. Con una entrevista final muy interesante. Que espero que los que vengan podamos hacerlo. Este es el tema de mañana. Bueno, hoy voy a empezar el estado después de la muerte. Moribundo, vamos a ver algo. La primera parte. Yo creo que vamos a llegar hasta ahí por el tiempo. ¿Hasta qué hora? Uy, chale, vamos a correr. Y así lo dejamos como los culebrones, así viene el mañana. Segunda fase, la depuración y la segunda muerte, porque recuerden que no es la primera la única que nos vamos a llevar acá. La física es la primera, después vendrá la segunda, en el plano astral. Es compleja esa, pero bueno, después viene la gestación. ¿Qué significa la gestación? El renacimiento, en la entrada al Devachan. Devachan viene del término sánscrito Deva. Ángeles, chan, lugar de ángel, lugar de qué, lo que podríamos utilizar, si ustedes quieren, el término cristiano de paraíso. Pero el paraíso no es una cosa particular, es una que, graduación. Hay paraísos de diplomas y cada vez van ¿qué? A mejor. Regreso a la encarnación. ¿Cómo vamos a verlo eso? Y también el tema de la muerte, el infierno. ¿Dónde creen que está el infierno? El verdadero infierno. Sí. Para la mayoría. Hay un infierno particular, muy especial, pero que tiene un grado de peso muy complicado, ¿no? Para las excepciones humanas, ¿eh? El Avicii, así lo nombran en sánscrito. Nada recomendable para nadie. En el libro de los muertos egipcio habla de la oscuridad sólida. Ya se imaginan ustedes el término. Una oscuridad que es sólida. ¿La pueden imaginar? ¿Sí? ¿Se pueden imaginar algo sólido? Un sol negro en un mundo negro, tan negro que es como sólido. Pues ese es el Avicii egipcio, que coincide con el tibetano y con todas las religiones. Además hay otro lugar mucho más complejo que le llamamos la octava esfera. Se puede decir que es dentro de lo que nosotros consideramos valorar la situación para un alma, el peor lugar que al que puede llegar un alma, porque no llega el alma, la personalidad, ¿sí? Nuestra estructura. Entonces vamos a ver a qué me refiero. Porque de ahí no sale. Es reciclada. Lo hacen desaparecer. A la personalidad, no a los principios superiores. Esto vamos a ir aclarándolo, ¿sí? Recuerden que el traje, imagínense que estamos en una obra de teatro, vamos a ver a Shakespeare, y ustedes y yo somos actores, y nos dice el director, bueno, a Hamlet, vale, nos vestimos de Hamlet y salimos a escena, ¿no? Interpretamos la obra, termina y nos regresamos, y dice de repente, oh, y miren, no llegó la actriz principal, y para la figuerecilla donada necesito una actriz. Bueno, pues nos vestimos de mujeres todos y salimos a interpretar la fierecilla domada. Termina la obra, regresamos, quitamos la ropa y dice el director, ay, voy a volver a abusar de ustedes, miren, vámonos a interpretar el Rey Lear, es otra obra de Shakespeare. Nos vestimos todos como el rey y salimos a interpretar. ¿Quién siempre permaneció igual? El actor. ¿Qué cambiaba? El personaje son ustedes, las personalidades. El actor está dentro, siempre observando las experiencias, lo que aprende, las lecciones por desarrollarnos, las cosas que dejamos de hacer, que al final no las van a pasar, ya será por la vida. Nada, hay un programa, hay un plan para cada vida. Lo que pasa es que no nos acordamos y a veces estamos dando palos de ciego, sin darnos cuenta que se nos está yendo la vida como el anciano este. Porque el gran problema de este tema es que tenemos que un periodo de tiempo que no podemos que controlar. Es lo único que no podemos controlar. El tiempo. Porque el traje tiene un tiempo y se empieza a envejecer. Y cuando quisiéramos reaccionar, andaríamos como este señor diciendo, pues mira, al final, cuando el tiempo se me acabó. Yo prefiero que sea antes, ¿o no es así? Por eso el taller de mañana, así vienen mañana todos. Bueno, este es el tema general. Pero me gusta siempre poner esto. La verdad sobre el hecho de morir es que en realidad todos estamos experimentando cada día de nuestra vida la muerte. Cada momento. Todo es cambio, todo se transforma. Ustedes entraron, tienen un conocimiento, salen, ya no son los mismos. Murió la persona que entró con el conocimiento que tenía, adquirió algo y salió. También murió la sesión, porque al salir se muere. Todo cambia. El sinónimo de cambio es la muerte. Pero tengan sueños con que donde ustedes se mueren, no se están muriendo. Va a haber un cambio. Sueños de muerte tienen otra simbología. Entonces, constantemente hay un cambio. El día y la... Ustedes ahora van a la cama, se duermen. En la noche pasamos al otro lado. La mayor parte de las personas pasamos al otro lado. Volvemos a regresar. Y al otro día es como volver a renacer en otra vida, otra encarnación nueva. Imagínense, en la mañana somos unos bebés, sobre las 11 de la mañana ya somos adolescentes, al mediodía ya somos jóvenes, medios adultones, en la tarde ya estamos empezando a sentir los 50 años encima, a eso de las 7 de la noche ya estamos como los viejitos ahí, todos ahí caminando, y en la noche, ¡paz! ¡Muerte! Nos reímos, pero hay animales que viven así. Una vida, un día, o menos. La proporción en las condiciones hace que nosotros veamos 80, 90, bueno, ahora casi puede decir 100 años, mucho, pero en realidad, ¿quién de ustedes? Yo tenía 15 años y veía a los de 50 años, esos viejitos canijos, mira, que me falta. Pues nomás me volteé y ya tengo 67, o sea, así se fue el tiempo. Porque así se va. Cuando menos se dan cuenta, se les va a ir. Sobre todo aquí a los chicos jóvenes, que a esa edad pues, nos interesa muy poco este tema. A ver, bueno, digo que hay excepciones, pero siempre es así. O sea, constantemente hay un cambio. La misma ciencia nos dice, todo está en movimiento, todo está vibrando, todo está cambiando. Nada es estable. Nada es permanente. Nada. Todo se nos va de las manos como una ilusión. Como maya, dice el asiento. Y por más que queremos retener, más que sufrimos y se nos va. Lo que nos hace sufrir a todos es la retención, el querer aferrarnos a algo. Si ustedes resolvieran, y yo, el problema del aferramiento, ustedes y yo no sufriríamos más, que nos aferramos a nuestros seres queridos, a los que tienen hijos, a sus propiedades, a sus perros, a lo que sea, ¿o no? Porque mientras estemos pensando que solamente somos una estructura física, con sentimientos y emociones y pensamientos, y la estructura física lo que quiere es aferramiento y agarrarse a todo porque sabe que al final va a irse, pues estamos perdidos, nos esclaviza. Esto ya lo habíamos hablado alguna vez, creo que la vez pasada, sobre el origen de nuestra, de todo lo que ha surgido en el universo, viene de aquello. Blavatsky le llamaba la seidad. Aquello tiene varios nombres, pero no podemos ponerle el nombre de Dios. ¿Por qué? Se lo pueden poner. Pero si yo digo Dios, ¿cuántas imágenes tienen ustedes de Dios diferentes? Tantas como personas allá acá. Para unos Dios será algo que no es posible ver o concebir. Para otros será un ancianito con una barbota, ¿no? Está atrás de una nube viéndonos ahorita. Mira, están en un cursillo ahí tomándonos ahí, ya en vivo. A ver qué dicen. No, pues... Entonces el concepto de Dios varía. Pero si hablamos de que aquello de donde ha emanado este universo, y que ahora la ciencia se está empezando a reconocer que hay más materia negra que... ¿Saben cuánto hay de materia negra? Que es lo real, lo que ocupa todo el universo, el 90% de energía negra. Y lo único que tenemos, la materia que vemos, los planetas, de todo, es el 12%. Entonces imaginarán ustedes que este universo está hecho de qué, de aquello que lo compenetra todo. Y ahí emanaron esas fuerzas, cuando eso vino es el Big Bang, esa gran explosión. Tres fuerzas, aquí yo se pongo porque no voy a entrar tanto al detalle, pero emana como en todas las trilogías, ¿no? La fuerza generadora, la que mantiene y la que destruye, si podemos llamarlo así, ¿no? El padre, la madre y el hijo. O más bien, el padre, el hijo y la madre es la que le da por romper todo. La madre, mira que iba a pensarlo. Shiva, ¿no? Destructor, que también es femenino, ¿sí? Vishnu es el hijo, el que mantiene el equilibrio, y Shiva es el que destruye. Esa emanación, si ustedes van notando, de triángulos voy hablando, la energía sale, no surge en línea recta, sino que surge como girando en esta posición, ¿eh? Y poco a poco se va condensando y va formando las galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea. De aquí en la Vía Láctea tenemos en la orilla al Sistema Solar. Estamos en la orillita, sistema, que también gira alrededor del Sol. La Vía Láctea tiene una fuerza que trae centrípeta y centrífuga. Una fuerza que trata de irse hacia afuera, porque está girando, y otra fuerza que la atrae, que es el hoyo negro que tenemos dentro de la galaxia. Aquí en el centro hay un hoyo negro, es inmenso. Por lo que la ciencia dice, no lo pueden ver todavía porque se tapa por tantas estrellas, pero ahí está, y es la que mantiene el equilibrio. Una cosa que trata de irse hacia afuera, ustedes sacaron una piedra y la giran, no hay una sensación de que se quiere ir la piedra y ustedes la están reteniendo, y otra fuerza que quiere atraer hacia el centro todo. Entonces entre las dos se produce ¿qué? Un equilibrio. Ese es el hijo. pero cuando se canse el hijo y se le agoten las energías, entrará la madre así, se acabó, ¡ruan! Y se deshace la madre, como se deshará el sistema solar y todo el universo, cuando la gran explosión, que ahora va hacia afuera, ¿qué? Retorne, expande, contrae, como el corazón, lanza la sangre y la vuelve a qué, a traer. Nosotros somos en pequeño un microuniverso, por eso nos llaman el microcosmos, el sistema solar que tiene a la Tierra, que también tiene esas fuerzas, la humanidad que está formando parte de la Tierra, que también se expande, se mantiene y se contrae, ¿no? Está constantemente. Ahorita el gran problema de la humanidad es que se está expandiendo más de lo que se contrae, se muere, viven más de lo que se muere. No estamos sobrepoblando el planeta, ¿no? Debería haber un equilibrio, pero se nos pasa la mano. La verdad es que somos los únicos animales que hacemos el sexo cuando nos da la gana, ¿o no? Todo lo demás está regulado por las leyes y las fuerzas. Yo no digo que no lo hagamos, lo digo que lo pudiéramos hacer con qué, con equilibrio. Obvio, la humanidad está formada por grupos hasta que llega la familia, y en la familia estoy yo. Pero la conexión entre mi posición, la de la familia, la de los grupos, por ejemplo la de Vigo, la humanidad, la Tierra, el sistema solar, la galaxia, todo está centrado en donde todos tenemos que, como decía Mardo Nervo, materia de las estrellas, somos formados por aquella fuerza y está en todos nosotros. A diferencia de este universo visible infinito, esta fuerza nunca decae, nunca muere, nunca desaparece y siempre está ahí. Y nuestro universo es uno de los cientos de miles de millones de universos que han existido y que existirán. No hay fin. Eso lo dice la física cuántica. No hay fin. Y si no hay fin, esta energía que está en cada uno de nosotros, ¿qué nos hace? Inmortales. No las personalidades, sino los actores. Ahorita somos humanos. Algún día estaremos en otra etapa. Vamos a pisar el diagrama que después les voy a enseñar. La existencia es continua para el ser humano y puede ser dividida en tres fases. Actividad de vida en la Tierra, la que hacemos ahorita. Estados post-mortem, después de la muerte. Y el estado del sueño, aunque este incluye en las dos primeras fases. O sea, el sueño está incluido en la vida y está incluido en la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué está incluido en la muerte? ¿Se acuerdan ustedes, los otros se llamaba la película? Sí, ¿no? El médico que mata, el cuate este que hace de médico, lo mata uno de sus pacientes, un psicólogo, madre mía, con los psicólogos. Lo mato. El sexto sentido, perdón. Y es que ya con tantos que hay de ese tipo. Lo mata a su paciente, ¿se acuerdan? Sí. Y él no se da cuenta que está muerto. Él se voltea después de que le pega el balazo y se levanta, se viste y sigue haciendo su vida. Va a ver a su mujer a donde comían en el restaurante, pero la mujer no le dice nada. Aparece. Él está como si soñara, no se da cuenta. Hasta que aparece ese niño que sí ve muertos, entonces le dice, tú estás. Bueno, no se lo dice primero porque se lo dice después, tú también estás muerto, ¿sí? Pero puedes hablar con ella a través de los sueños. ¿Quién ha tenido sueños de un recién muerto? No ha tenido, por eso no puedo. ¿Nadie? Se muere y alguien viene, mira. El doctor Jung, cuando una mujer le fue a ver, una autoridad en el campo de la psicología, digo, oiga, es que mi marido murió hace 10 días y estoy soñando mucho con él. ¿Y qué? No, pues viene y me abraza y se despide de mí. Es eso, despedida de ese ser. No, no tiene usted ninguna patología, es normal. Si es recién la muerte, se están despidiendo de ustedes. Yo estaba en Madrid, estudiando mi doctorado en psicología, y una mañana, a las 5 de la mañana, yo me levanto, voy a ir al baño, oigo una voz que me dice, Isaac. Y digo, Isaac, chulo. Dije, serán mis. Yo vivíamos en un piso alquilado entre varios estudiantes. Uno estudiaba medicina, el otro arquitectura y otro no sé qué. Pero el que estudiaba medicina, un iraní, roncaba como su abuelita. O sea, creo que los ronquidos se oían allá afuera, abajo, ¿no? Y yo pensé, pues estará roncando, y oí Isaac, pues no. Y volví a oír la palabra Isaac. Era la voz de una mujer joven. Y se me hizo conocida. Dije, mamá. Y me dio su bendición. A las 2 horas me avisaba que había muerto camino al hospital. Y que se había muerto buscándome. con bastantes cosas. Ese tipo de cosas no son patologías, son qué, experiencias de despedirse. ¿Por qué? Porque nos unían lazos magnéticos con los seres que amamos. Ahora, no todos sueñan con sus seres que se van. A veces pueden soñar con un amigo que desencarnó. ¿Y por qué me vino a ver a mí y no a su mujer? Porque nunca se sabe. Ahí hay muchos misterios. Es importante notar que el sueño tiene una gran... y lo veremos en una lámina que tengo más adelante. Una gran, vamos a decir, parte de, en el proceso de la muerte. Algunos autores, como los griegos, decían que los sueños y la muerte eran gemelos. Oníricus, el dios del sueño, y Tánatos, el dios de la muerte, eran ¿qué? Gemelos. La única diferencia es que cuando ustedes sueñan, se duermen y empiezan a soñar, el cordón de plata que nos mantiene unido a los demás vehículos no se rompe. Hay una especie de lazo magnético, después lo voy a diagramar, que nos mantiene ¿qué? Unidos. Se pueden ustedes separar de su cuerpo, andar, no se dan cuenta porque entran primero en el estado de inconsciencia muy, muy tradicional. ¿Se acuerdan que van a dormir? Y de repente pierden la conciencia, ¿no es así? Sí. Salvo que sean ustedes iluminados, todos la perdemos. Sí, sí, sí. Es la diferencia entre un ser que mantiene la conciencia constante, que eso sería lo ideal, ¿eh? La meditación lo puede conseguir, pero se trabaja muchísimo por eso. O sea, yo me voy a dormir, lo más que he conseguido es darme cuenta que me estoy relajando. No sé, no es extraño, ¿eh? Porque para dormir hay que estar relajado, ¿sí? Como que el cuerpo se va quedando pesado, hasta ahí he llegado y de repente, ¡pum! Se me fue. Y cuando despierto soy soñando. Ayer veía en el avión que regreso de México, yo ya de noche, a las 7 de la noche, Origen, no sé si la vieron. Qué buena es, ¿verdad? Sueños tras sueños. Nunca he tenido un sueño triple, yo he tenido una vez uno, qué horrible. Soñaba que estaba en un lugar y yo quería despertaba y seguía soñando. Volví a despertar y estaba todavía soñando. Y bueno, ¿cómo se sale de esto? Una vez en mi vida no he querido saber más de eso, qué horrible, ¿eh? No podía salir de los sueños, del sueño, era un sueño triple. Porque estamos entrando a diferentes ¿qué? Estados de conciencia. Recuerden que cuando sueñan y abren una puerta, ustedes entran a otro estado. Las puertas tienen, son entradas. La simbología de las entradas a los estados de conciencia. Entonces, la diferencia es que mientras no se corte el cordoncito famoso, ustedes están vivos. Krishnamurti, cuando meditaba, a veces pedía que le ayudaran ahí, que cuidaran su cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos. Cuando hay meditaciones muy profundas de días, el cuerpo se expone. ¿O creen ustedes que no hay nada alrededor nuestro? ¿Creen que no hay ahorita seres que están acá escuchando este tema? Pues esos días son sus días. A ver, ¿qué hablan de nosotros? A ver, normalmente en este tipo de conferencias, y sobre todo en estos días, porque ahorita los planos de la Tierra y el plano astral sé que por alguna razón pusieron estas fechas en todas las tradiciones, no nada más está puesta porque sí, creo que eso se dan cuenta ustedes, ¿o no? Se acercan y están más cercanos, están más en contacto. Entonces, ¿qué pasa con estos seres de todo tipo? Porque puede haber en la calle, pasando, subiendo, parientes de algunos de ustedes. Se sienten atrás a ver qué van a decir, cómo vamos a sacarnos, salirnos, porque hay una desesperación para muchos en esos estados, ¿eh? No se sabe. A primero no saben que están muertos. Y cuando lo saben, se sienten desesperados. Quieren buscar una salida. Y una de las labores que hacen los auxiliares es ayudarlos a que qué. Acuérdense que cada vez que se muere alguien, no todos, pero dicen, vino mi hermano a decirme que ya pronto me está esperando. Mi mamá o mi abuelito, no han sabido de eso, ¿no? Que ven a sus parientes antes de morir. Sí. Si los parientes murieron recientemente, son sus parientes. Pero si ya tienen años, no son ellos. El auxiliar viene y ve la memoria del difunto y dice, mira, su padre se murió y lo quería mucho. Se pone la cara del padre. Yo prefiero que mi papá me reciba y no la auxiliar como es. Ustedes se morían a través del susto. No porque sea feo, pero es impactante, ¿no? Son seres que están para eso. Para darnos la mano y que en ese tránsito no nos desesperemos. Porque tiene el peligro de la muerte, del miedo en el momento final es complicado, ¿eh? Y lo hablaremos al final. Entonces, los sueños tienen una gran importancia. pónganse que tienen ustedes una pesadilla, esto siempre lo digo, soy un poco canijo. Tienen ustedes una pesadilla, ¿cómo salen de la pesadilla? Despertando. ¿Los están muertos? ¿Cómo salen? Despertando. Bueno, al contrario, soñando. ¿No? Sería el contrario. La salida. La pesadilla se debe resolver cuando estamos vivos y es por alguna causa. Muertos, la sombra está en su mundo y hará lo que quiera con nosotros por un periodo bastante largo para nosotros, porque el tiempo que pasamos allá es 100 veces mayor que el que hemos pasado acá. Esa es la conciencia que tendremos. El tiempo ya va a una gran velocidad. ¿Se acuerdan cuando se duermen y sueñan que fueron, no sé, a Madrid, regresaron, después se fueron, no sé a dónde? Despiertan y han pasado, ¿qué? 5 minutos. Pero si hice tantas cosas, son 5 minutos. Porque el tiempo va, ¿qué? A gran... Por eso también no nos podemos ver. A veces los vemos de reojo un poco, ¿no? Bueno, lo digo en general, por si alguien lo ha visto. Se ve que se mueve. O nunca los podremos ver de frente a los desencarnados. Los vemos de lado. Porque tiene que desenfocarse la visión para verlos. Y se mueven a grandes velocidades. No los podemos ver. No porque quieran moverse, porque en esa dimensión todo se mueve a esa gran velocidad. Por eso cuando estemos allá, se nos va a hacer que, híjole, cuando aquí pasaron, pues a lo mejor unos meses, allá pasarán, nos tendremos la sensación de años. La mayor parte de las tradiciones, sobre todo la hindú, dice que pasamos, el promedio de la gente pasa 600 años. Allá 600 años, pero hay que ver de cuántos años estamos hablando, ¿no? ¿De allá o de acá? Los muy desarrollados, 1500 años. Yo digo que venga Sócrates para ver si arma otra mejor acá, porque no ha venido otra vez, ¿no? Pero esas almas tan desarrolladas que para digerir las experiencias se llevan muchísimos periodos de tiempo. Algunas están liberadas y no quieren volver. El liberado no tiene por qué volver si quiere. La mayoría vuelve de los liberados porque son bodhisattvas, o sea, salvadores del mundo, y vienen, influyen o encarnan o se mantienen en planos paralelos y están influyendo a la humanidad para ayudarlos a inspirar. De repente tenemos una idea muy buena, no es nuestra, chicos, viene de alguien que nos está tratando de echar la mano. No me refiero en todos los casos. Bien, el tema de los sueños es amplio. Yo me dedico mucho al tema porque tengo grupos de sueños en varios lugares, pero lo que les puedo decir que los sueños no son tonterías, ¿eh? Para muchos, es un sueño, ¿no? Bueno, si se fueron a tomar, si ustedes se acabaron una botellita de vino y se dieron un atracón, pues van a soñar con marcianos y eso no tiene que ver nada. Hay de entre 17 y 20 tipos de sueños, ¿no? Incluso los proféticos o los grandes sueños, etc. Pero todos están ligados a que nos trasladamos durante temporalmente a otras dimensiones de el universo o de nuestro propio universo, porque dentro de nosotros está todo el universo. Somos una gota del océano de vida. Imagínense que van ahorita aquí al mar, que tienen ustedes aquí el mar enfrente, toman una gota de agua y la analizan. ¿Qué van a encontrar? Las características de qué, del mar. Ustedes y yo somos esa gota. Tenemos una parte sublime eterna y un animal que piensa bien canijo. Cuando uso la palabra canijo, lo digo en el buen sentido, ¿eh? En el castellano mexicano es alguien así que hace de las suyas, no del canijo, porque aquí lo usan para pequeñas personas, ¿no? No, allá lo usamos para los que están bien, se les pasa la mano, siempre quieren abusar, quieren aprovecharse de todo, ¿no? Y la personalidad siempre quiere eso, para mí. Bueno, este diagrama tiene mucho más. No sé si lo usé la última vez, yo creo que sí. Pero bueno. Aquí está el absoluto del que hablamos. Dice la tradición oculta en la doctrina secreta que de aquí emanaron las mónadas famosas. ¿Qué es mónada? La palabra mónada de término griego, monas, unidad, pero en realidad está formada por lo que se conoce como el espíritu y el alma que sostiene el espíritu. Todo es cuestión de vehículos. ¿Se han visto las muñequitas rusas como analogía? En el fondo hay una muñequita chiquita, ¿no? ¿Pero está dentro de qué? De varias. Imagínense que esa pequeñita es la parte espiritual, que a su vez tiene la primera muñeca, esa es el alma. Después viene otra muñeca, esa es la mente. Después viene otra muñeca, esas son las emociones, hasta que llega el cuerpo físico, que es la más tosca, grandota. Eso lo pueden comprender. Algunos ponen la cebolla, las capas de la cebolla, bueno, también sirve, pero todos son analogías. No es que sea así. Pero bueno, al principio emanamos y pasamos por las etapas, y esto la doctrina oculta habla mucho, en la etapa mineral, la mónada necesitaba vivir en la etapa... La mónada tiene una característica cuando emana de la fuente. Es inconsciente en nuestro universo, porque es eterna. Y nuestro universo es ¿qué? Finito. Lo eterno e inconsciente es inconsciente en un universo limitado y fragmentado. Entonces, ello que sale de la fuente, esa parte divina elevadísima emana y hace un arco descendente llamado involución. Va descendiendo de los mundos espirituales a los mundos ¿qué? Materiales. ¿Han leído ustedes Pistisofía? Ahí, chicos, me los voy a agarrar. Bueno, no tienen por qué saber todo. La obra fue escrita por un gran gnóstico del segundo siglo, sí, del segundo siglo, de la era cristiana. Y ahí trata de la caída del alma, Sofía, sabiduría, la esposa de la ley, o sea, la otra, lo que llamaríamos María, ¿sí? Lo más que aquí no hay Espíritu Santo. En la gnosis no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una creación de un concilio. Ven que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo. Pero debía ser Padre, Hijo y ¿qué? Madre. Pues Chihuahua, ¿cómo sale el Hijo si no hay Madre? Díganle. Yo desde que vengo de México, porque vengo de mis términos ahí, más mexicanos. Tuvimos 15 días ahí dando vueltas por el sur. Fuimos un grupo de acá. Entonces... Esa parte es doble, esta mónada. Pasa por la etapa mineral. ¿Por qué pasa? Porque va a penetrar en la primera fase del desarrollo de este... Porque todo es aquello, es la seidad. Toda la manifestación, a pesar de que es finita, emanó de aquello. Después pasas al vegetal, al árbol. Después a los animales. Yo aquí pongo un delfín porque me gustan. Y de los delfines o de los animales pasan ¿qué? A los humanos. Ustedes y yo fuimos... animales en la fase anterior. Me meto un poco a la doctrina oculta en la fase lunar, por eso la luna ejerce tanta influencia sobre nosotros. Animales allá, humanos en la tierra, pero los que fueron humanos allá cedieron sus cuerpos por la ley kármica para que nosotros fuéramos humanos, como ustedes y yo, los que hemos comido carne y hemos usado los animales. Ahora tendríamos que ceder nuestros vehículos internos, alguno de ellos, a los animales que se convertirán en humanos cuando llegue el ciclo. Todo es parte de la seidad de Dios, lo dice toda la tradición. Nada en este universo está fuera de él. Vivimos dentro de él, dice San Pablo, ¿no? De él emanamos, en él vivimos y a él volvemos. Entonces, animales, minerales, la tierra, todo. Pueden decirme soy apanteísta, pero entonces San Pablo era panteísta. Es uno de los pocos, más bien el único iniciado en los que no era evangelio, que no era apóstol porque nunca vio al maestro, pero que estaba metido en los grandes misterios. Lean las cartas de Pablo a los romanos. Tiene muy buenas cosas. Bien, entramos al ciclo humano. Y el ciclo humano está desarrollado por nacimiento, que la mujer embarazada, el niño, la etapa del bebé, el jovencito, el adulto, se busca su parejita, tiene sus crisis. Y la mayoría ya no le quiere entrar, se envejece, se muere y pasa a los estados post-morte. Aquí están todos. Estado astral, la gestación, el de Bachán, el juicio famoso y vuelve a encarnar. Y así estamos, ustedes siguen dando vueltas hace siglos, por no decir miles de años. Esa es la famosa rueda de la vida del budismo. Que no sabemos cómo salir, porque lo que nos hace volver es ¿qué? Los deseos. El deseo satisface de vivir otra vez en la Matrix. ¿A poco no les gusta la Matrix? Sí, nos gusta, ¿no? Pues si no nos tuviéramos acá, ya nos hubiéramos liberado en otra encarnación. Porque nos gusta, estamos aquí dentro de ella. Finalmente, en alguna, espero que no sea muy larga, decidimos atrevernos a autorrealizarnos. Pero para eso tenemos que conocernos. Recuerden que no hay manera de la autorrealización ni la iluminación si no empezamos por primer escalón. Hombre, conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos. De ahí, pues van a ver ustedes las cosas tan buenas como las iniquidades que hemos hecho, ¿o no? No tienen su sombra. Acuérdense, el tema pasado fue las sombras, ¿se acuerdan? ¿A poco no me digan que no tienen sus villanías semanales? o sus pecadillos semanales. Pues cómo no, yo los iba contando siempre ahí. Digo, madre mía. Una sugerencia, usen el método pitagórico de recordar cada día lo que hacen. Les va a ayudar. Y se proponen siempre mejorar lo que no estuvo muy bien. Porque si no, seguimos viviendo dormidos. Ustedes creen que están despiertos. Probablemente algunos más que otros. Entonces, la mayoría estamos, ¿qué? ¿Dormidos o semidormidos? En nuestro mundo de nuestras necesidades, y que tengo que pagar, y que tengo que ir aquí. ¿A dónde voy el mañana, fin de semana? No, aquí el taller, no, mejor me voy allá a la vuelta, voy por allá a la playa. No, pues está lloviendo, entonces, a lo mejor vengo al taller, pues está lloviendo. Es la ventaja de que llueva. Cuando hacemos las caminatas, que entonces pido a los de arriba que no llueva. Pero este estar girando en nosotros es lo que hace que estemos, ¿qué? Perdidos en nuestra inconsciencia. En los grandes mitos aparece como cuando está el Maestro Jesús orando, ahí en Getsemaní, ¿se acuerdan? Dice a sus apóstoles, no se duerman. ¿Qué hacen los apóstoles? Tres veces los despierta. Somos dormilones a morir. Y no son los apóstoles alguien separado. Ahí, si lo vemos desde el punto de vista místico, Jesús o el Cristo representa nuestro Cristo interior, lo que dice Pablo, y los apóstoles son parte de nuestra personalidad. También en la leyenda del Grial, Parsifal, cuando ve el castillo y entra y ve el camino, la caminata con el Grial. Estamos viendo la película del Grial, ¿no? Se queda viendo y oye la voz, ¿a quién sirve el Grial? Y él se queda así, se duerme. O sea, que frente a lo divino, ustedes y yo, ¿qué? Estamos distraídos. Dormir significa estar distraído, perdido en tu mundo, en tus cosas, tus necesidades. Acabo de comer, ¿qué vamos a cenar? ¿No pasa así? Pues acabo de comer, yo aquí estoy pensando en cenar. Está bien, cada quien. Recuerden que lo que nos aprisiona es comida, sexo, y si eso no es suficiente, entran las fuertes. Alcohol, drogas. Esos son escapes, pero a la vez son, ¿qué? Cadenas. La personalidad se encadena por eso. Si no es por la comida, le van a entrar al sexo, más que el sexo es complicado. Pero si ya veo que no puedo ni con la comida ni con el sexo, pues me voy sobre las drogas duras. Primero el cigarrito, pues que socialmente es aceptado, pero después entra el alcohol y después lo demás, que ya después eso no lo puedo controlar. Esto es parte de la sintomatología en que se trata mucho en psicología, ¿sí? Los escapes. A veces comemos para saciar nuestra ansiedad. ¿No les ha pasado? Tenemos un problema y ¡órale! ¡Ay, qué bien me siento ya! No voy a ver al psicólogo. Me ahorré el psicólogo. Un atracón. Pero al rato me empiezo a poner así frondosamente espiritual y digo, ¡ah, tú me! Bueno, entonces los que deciden o decidimos entrarle al temita, pues nos va a llevar varias etapas, no es tan simple en una sola, ¿sí? Vamos a equilibrarnos, pero después va a haber otras crisis donde tendremos que dejar que el ego muera, el viejo, no muera físicamente, sino dejar que escapen. Normalmente la mayoría hemos tenido, yo digo hemos porque a mí me pasó, una crisis llaman crisis existencial, que a veces está entre los 28 y 35, pero algunos nos da desde antes, no sé a ustedes, una crisis que nos desbarata, que parece que, al menos a mí, ya tuve hasta pensamientos de suicidio para llegar a eso, pues que existe hasta desesperar. ¿Sí? Esa parte es necesaria para que esa personalidad que ya no tiene la función necesaria para seguir adelante, ceda y se permita que surja algo nuevo en nosotros. Ahora, nos podemos aferrar, nos llenamos de barbúticos para no tener conciencia, y ustedes pasan la crisis y dicen, no me di ni cuenta. Pues sí, la perdiste. Porque lo importante es dejar que pase sobre nosotros para que nos cambie. ¿Por qué creen que tenemos sufrimiento? Porque alguien arriba es medio masoquista y nos dice, dale a estos de ahí, le digo, dale, es un aguacero y que les caiga ahí todo lo demás. No. Son lecciones no aprendidas y cada quien tiene que aprender sus lecciones. El mundo es un espejo de lo que necesitamos. Personas, animales, situaciones, todo. Si no lo quieren ver, pues van a verlo después, cuando les diga, tú no hiciste esto, ¿por qué no lo hiciste? Ah, yo vi que era, no, pues era una lección, ah, pues mira, ya no la pudiste aprender, porque pensaste que tu suegra era una, era lo mejor para ti. Perdón, la suegra, de ahí para ahí, no suegra, ¿no? No, no, no va con ninguna presente. No, es que hay una suegra, yo tengo una prima que es suegra. Yo digo, pobre, tiene 7 hijas, todos casados. Y yo, bueno, uno, otro, peor, pero se los trae a todos. Digo, como la han de odiar a esta chica. Yo le digo a mi prima, no te vas a la mano, no te metes en eso, pero déjalos a ellos, su vida. No, que mi hija, que bueno, vale, está muy difícil convencer a una mujer, pues sí, soy mamá de las hijas. Yo no soy madre de esas, no sé cómo voy, pero digo, se le va la mano. Finalmente, pasamos a la etapa superhumana, la de ser discípulos de maestros. El tema de los maestros es un tema serio, se trata poco, porque ellos mismos han dicho, cálmense, no mencionen tanto nuestros nombres, no queremos que nos estén atiborrando, y es mejor que crean que no existimos. Y es mejor así, para dejarlos en paz. Pero el estudiante que merece, lo que da el paso y se compromete, es muy probable que tenga la experiencia de tener contacto con uno de ellos. No son fantasmas, ni son momias, como decía uno de ellos, ni nada. Son seres verdaderos, si quieren verlo así. Algunos en el plano astral, otros en el plano físico. Trabajan entre nosotros, nunca se van a publicitar. Oh, yo soy el maestro fulano. Esos que se publicitan y que les dan cursillos y no sé cuánto, es pura fantochería, perdónenme. Un verdadero maestro no lo hace. Hay otros que pues sí, tienen sus cursos y tal, pero se reconoce por la vida que llevan. ¿Quieren ver a un maestro? Vean cómo vive. Vive lo que profesa, es coherente, síganlo. Porque es un ejemplo. Ahí es donde se ve la calidad de un maestro. Si es coherente con lo que enseña. O sea, si vive lo que está transmitiendo. Hay muchos factores para reconocerlos, pero uno de ellos es eso. Pero llegado el momento tenemos en contacto. Varios autores hablan de que el primer contacto es con nuestro maestro interior, ¿sí? Con nuestro ser superior. Si eso se da, entonces, si yo lo necesito, puede aparecer el maestro en el exterior, si es necesario. Si no, no, porque puede ser que mi desarrollo sea tan grande que no necesite a un personaje en el exterior para que me guíe, ¿no? Aunque algunas tradiciones hablan e insisten, sobre todo la hindú, de que debe haber un instructor, yo la respeto. Bhagavan Ramana Maharashi lo insistía, no sé si conocen la vida de este gran santo hindú. Santo porque fue de los pocos maestros conocidos que estuvo abierto a que estuviera en contacto con él, y la gente iba allá en la sociedad, cada vez que terminaba la convención, todos los miembros de la sociedad se iban a buscarlo porque él vivía en el sur de la India. Les hablo de los años 50, él murió en los 50. Es interesante su vida. La etapa superhumana no es la última, después se abre la angélica y después simbólicamente nos perdemos en todo este inmenso universo que no será ni el último ni el principal. Nuestro universo algún día sucumbirá y surgirá otro, y después otro, y después otro. Miles de millones de universos, pero que eso no termina nunca. Eso no, la mente no da para más, ¿eh? No lo entiende. Los que somos humanos, dice uno de los instructores, Blavatsky lo menciona, la jerarquía, los que dirigen las galaxias, los sistemas solares, antes fueron ¿qué? Humanos. Sí, eso es parte de la idea del futuro de los, entre comillas, humanos, que esto es simplemente una etapa, ¿no? Después no vamos a representar a ningún papel. Vamos a ser nosotros verdaderamente. ¿Ustedes qué son? ¿Personalidades con alma o almas que usan trajes como vehículos para manifestarse aquí? ¿Qué son? Un segundo. Supongo, además de que están aquí en un centro en que se cultiva eso. Somos almas con trajes. Es como si hubiéramos bajado al fondo del mar. Estamos un traje de esos buzos, ¿se acuerdan? Los buzos grandes que antes se usaban, de metal y todo así, pesados, así es el traje. Ya nos acostumbramos, pues ya no se acuerdan ustedes de dónde es nuestra verdadera hogar. Ya nos parece normal el traje es muy pesado. Nunca han aspirado a ver en un cielo estrellado, como que algo nos atrae. Nunca he sentido eso. Nuestro verdadero hogar no existe. Y bueno, es tan inmenso el futuro que no tenemos ni idea lo que nos espera, pero tarde o temprano el ciclo de regreso se llama evolución. Este fue envolverse y este fue desenvolverse, ¿no? Muchos de esos están en la doctrina secreta, libritos esos difíciles de darle el diente, pero es muy bueno. El día que lo puedan hacer, yo se los recomiendo. No digo que sea necesario saber mucho, tener una idea, ¿verdad? Un marco, porque si no tienen un marco van a meter la pata, ¿o no? Hay que despertar Kundalini, vamos a correr a ver que dan tanto un cursillo que nos cobran 500 euros por despertar Kundalini, ahora. Y ustedes se ponen ahí a hacer el pranayama, porque el instructor nos puso a hacer, no se fijó si estaban ustedes en condiciones, ni se fijó qué calidad de vida llevaba, no les interesó, él quería los 500 euros, dice, órale. Puede ser que ninguno lo despierte, o uno o dos lo despierten, ¿por qué? Porque tenían condiciones. ¿Y qué creen que va a pasar? Si estas personas vienen así, sin ninguna preparación, sin una vida, pues que la serpiente, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir, se va a escapar por el cielo y va a ir a ver ahí? ¿O se va a regresar sobre Muladhara? Se va a regresar, porque ¿cuál es el chakra que más gira? No digo de ustedes, ustedes no lo tienen girando. Muladhara es el chakra del sexo, ¿o no? Sí. Entonces, si está girando, la serpiente no se va a escapar, se va a centrar en Muladhara. Y prepárense para sentir de verdad. Yo porque he visto a gente, por lo menos a dos personas, no la satisfacía nada. Eran hombres, eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque por razones obvias el hombre debe medirse más. Pero aquí se le tuvo que dar hasta medicamentos porque hay un problema. Bien, este diagrama nos da una idea general, pero vamos a empezar más. ¿Cómo vamos? ¿No están cansados? Uy, ya son 8:10. No, 8:30. Madre mía, ni siquiera empecé. Para mañana, para que venga mañana. Bueno, 5 minutos más, ¿aguanta? Y 10 también. Vale. Para el hombre, por seguir su viaje que es continuo, ya sea que funcione en el alcance de la vida terrestre o que pase a los estados después de la muerte, hay una continuidad. Aquí voy a hacer uno de mis... No, papá, está bien. Imagínense, vamos a poner, es que son mayoría chicas, madre mía, pues siempre es así. Ahora que fui del grupo a México eran mujeres, casi 10 vascas, esas de cañón, de fuerza. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien todas, muy bien. Imagínense una chica en una vida anterior, está en la vida, después viene un periodo que es la muerte, ¿sí? Y después pues está otra vez en la siguiente vida. Estos interludios entre vida y muerte para nosotros son interludios porque hay una fase en la primera parte que es inconsciente, ¿sí? Ustedes y yo perderemos el sentido. Los tibetanos lo analizan mucho. Si primero, si ustedes más o menos van a sentir que los pies se les van a enfriar. Primero, la señal de muerte. ¿Ah? Amén de que hayan visto primero a sus parientes y todo eso, que es muy frecuente. Yo tuve atendido a una señora en Barcelona y me iba a verla. Tenían terror a la muerte, terror. Y una mujer que sabía mucho. Pero ella tenía otras razones para tener miedo. Era simplemente por el miedo. Ya sabía que no tenía miedo, pero ya había, bueno, ¿para qué digo? Cosas hechas. Y si ya vino mi hermano, ya me siento mejor, me siento en paz, va a venir por mí, me dijo que ya. Y de repente ya no estaba, el terror se había desaparecido, cosa que me llamaba la atención. Digo, bueno, está bien, el hermano viene después de muchos años, digo, bueno, ya dice que es el hermano, pues es el hermano. Lo interesante que ocurre que en el momento que ese es un aviso, ¿no? La señal de que la muerte se acerca, y eso si ustedes tienen parientes, y si ustedes van a ver parientes que los vienen a ver y que te estamos esperando y cosas así, hay un signo ahí. No quiere decir definitivo, pero es un signo. En el momento de la muerte, los tibetanos dicen que una esfera roja sube a la altura y una baja de la cabeza y se unen en el corazón. En ese momento está la inconsciencia, ¿no? Pero las primeras señales son el enfriamiento de los pies, es el elemento tierra. Después de que se les enfrían los pies, ustedes empiezan a ver que no pueden sentir mucho. Como que las emociones se les están que distorsionando el elemento agua. Después viene el elemento fuego, ¿no? La mente empieza a fallar, no pueden cooptar, ya no pueden tener ideas muy claras. Y finalmente, el último elemento, y uno de los más importantes, por eso el último en perderse es el oído, el sentido del oído, es el aire. Ustedes le pueden hablar a alguien que está ya aparentemente muerto y lo está escuchando. Y por eso los monjes le hablan al oído, a los moribundos, ¿sí? Si ustedes llegan tarde y ya se murió su abuelita, acérquense a su oído, sobre todo el oído de este lado, y hablen con él. Dígale, oye abuelita, perdóname por las travesuras. Bueno, pues saben que pueden decir, ¿sí? La va a escuchar. En ese momento hay un interludio inconsciente, como en el sueño. No nos perdemos la conciencia. Algunas horas, otros días. Nadie es regular. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué creen? Porque entre más inconsciente vivamos, más espacio de inconsciencia tendremos. ¿Sí? ¿Y qué es estar despierto? Atentos. ¿Están ahorita aquí todos 100% conmigo? ¿O están a la mitad? Estoy esperando a ver si acaba. No vamos a ir a cenar a tal lugar. Ya no están conmigo. ¿Está qué? Una parte aquí y otra parte está qué. Pensando en otra cosa. Esa fragmentación, ahora está de moda el mindfulness, acuérdense de la mente presente. Eso tiene que tratarse mucho y acostumbrarse a que estoy en algo, estoy 100% en algo. ¿No? Me lavo la boca, ¿cuántos están lavando la boca? Estamos pensando, a ver qué voy a hacer, no sé cuánto. Pero la boca está por allá y ni siquiera me doy cuenta, ¿o no? O cuando están bañando, o cuando están lavando los trastes. Bueno, hay muchas maneras de estar sentado, eso lo dice mucho este budista tibetano, Thichan Nhat, algo así, ¿no? Tiene prácticas muy interesantes. Cuando barre, cuando camina, ser consciente que estoy caminando y olvídame de todo. Él recomienda mucho que caminemos sin ir a ningún lugar. Para dejar que la mente que se relaje. Bueno, a lo mejor todos lo saben porque pues, están aquí. Pero siempre hay un recuerdo. Eso ayuda a que estos espacios sean menores. Algún día no habrá espacio. Algún día ustedes se levantarán del traje. Ya se acabó, pues vámonos. Sin problema. Así. Como cuando se levantan en la mañana de su cama, dejarán el traje ahí. Nunca viste su traje. Yo lo vi a los 7 años. Me di un susto. Yo estaba en la cama y me despierto. Y yo me despierto, me hiervo. No podía salir del traje. O sea, no podía levantar. Me volteé el cabello así. No podía levantar porque tenía una infección estomacal. Pues el cuerpo me retenía el resto del traje, del cuerpo astral. Entonces no podía salirme de feo el susto que me llevé. Después hice unos ensayos, pero mejor no se los recomiendo. A los 14 años, pues yo lo hacía. Y le dije una vez a mi hermano, mira, Elías se llama mi hermano. Oye, quiero confirmar que no estoy dormido, porque uno puede pensar, nunca he ido al baño, ustedes hacen pipí. Están haciendo pipí, están haciendo una cama. A mí me pasaba eso. Yo, ¿por qué no me doy cuenta? Hasta frío sentía la taza fría. Y cuando estaba haciéndome en la taza, me estaba haciendo en la cama. Digo, oye, no puedo despertar, ¿por qué no me despierto? Eso me pasaba entre 6, 7, 8 años, ¿no? Pero recuerdo una vez que le dije a mi hermano, oye, pon un papel, anótalo, pon una tele y yo voy a ir a ver en la noche para darme cuenta si no estoy dormido. Y fui en la mañana, me acuerdo, ese día me levanté, esa noche. Fui a la cama y vi mi cuerpo y dije, es que tengo que estar. No, pues bueno, voy a confirmarlo. Y vi el papel, pero no lo podía leer, pues estaba al revés. ¿Están fijados ustedes cuando van las estrellas rojas, no, la Cruz Roja, ve que tiene el nombre de ambulancia al revés? Para que cuando se refleje, se pueda ver. Del otro lado se ve al revés. Como un espejo, cuando ponen ustedes un libro, se lo voltean. Yo lo veía y trataba y alcancé a leer un poco lo que decía. Digo, bueno, pues yo creo que es esto. Y me regresé y voy a mi habitación y estaba junto a mi cama un hombre así. No sé qué vida ese tipo. Era uno más o menos de estatura regular, pequeño, medio calvón, pero se veía. No me quería dejar entrar al cuello. A mí, a un león, no me dejas entrar. Me le lancé y empezamos a forcejear. Lo boto y me meto. ¿Cuándo creen que volví a separarme de mi cuerpo voluntariamente? ¡Jamás! Bueno, se los comento de paso, porque eso de los viajes astrales, que está ahí medio de moda, yo sugiero que como no saben lo que hay detrás de ustedes, mejor no lo intenten. ¿Sí? ¿Quién sabe ustedes cuál es su pasado? ¿Conocen su pasado? ¿Conocen lo que la sombra guarda de ustedes? Yo mejor no tiento esa parte. Hasta que no esté fuerte y preparado para hacerlo. ¿Sí? No es miedo. Es saber hacer las cosas bien. Por eso el conocimiento es necesario. pero no, no volverse eruditos, porque lo erudito nos quita la oportunidad. Hay que ponerse a practicar. Aprendo y pongo en práctica, ¿no?, los principios, las cosas. Es la única manera de crecer. Este espacio se puede reducir con meditación, pero con conciencia diaria, estar consciente, atento, cada día, cada momento, hasta que se vuelva una costumbre y que ustedes ya no se den cuenta que lo hacen, ¿no? Cometen menos errores, perciben otras cosas y pueden tener hasta ciertas experiencias, pero bueno, eso depende de cada quien. Después viene un espacio que creen ustedes están, ¿qué? Dormidas, soñando. Eso es la mayoría, no digo que ustedes, la mayoría. La mayoría no sabe que está muerta. Y dura, y puede durar en muchos casos años para nosotros allá. ¿No? Los únicos que saben que están muertos, pero claro, el suicida, pero claro, él se, desde el momento que se pega el tiro sabe que está muerto, porque lo único que dejó ahí fue el traje, pero quedó con todos los demás principios y la armadura de energía que todos tenemos, el cuerpo pránico, le impide entrar a otros estados de conciencia y se queda acá. Si se suicida a los 30 tendrá, y si va a morir a los 80 se tiene que quedar acá, ¿cuántos años? Los que le faltaban, porque la armadura no lo libera. La armadura de energía es la dotación que tenemos de energía para vivir. No solo son suficientes los alimentos para el prana. Todos llevan su pila. Todos tenemos nuestra pila. Algunos la tienen más cargada y otros la tienen menos cargada, pero todos tenemos. Por eso hay quien nace con mucha energía y hay quien nace con poca energía y es muy enfermizo. ¿O no es así? Y eso fue ganado en vidas anteriores por karma. O sea, ustedes contribuyeron a usar bien la energía o mala la utilizaron. Y después de aquí vienen los... Hasta que ustedes ahora sí se empiezan a dar cuenta que están muertitos. Si no están preparados, pues van a salir corriendo ahí. Van a ver espacios inmensos para correr. Ahí lo que sobra son espacios, ya ven. Y corre, corre, corre. ¿De qué? De ustedes mismos, porque nadie los persigue. Cerró su vida así bajada, no se puede. Y ese es el tema. ¿Para qué todo eso si aquí lo podemos resolver o no? ¿Cómo? ¿Despertando? ¿O estando más conscientes cada día? Lo más probable es que cuando ustedes tengan experiencia y dure poco, y espero que dure poco, es que decidan tomar el rumbo que deben tomar. Realmente no he dicho casi nada de todo lo que quiero que ustedes vean, pero el tiempo en parte no lo podemos controlar. Y aquí viene lo que yo quisiera ahorita confirmar. Debe proseguir por el círculo de necesidad, el círculo de necesidad es el proceso de la muerte, consciente. En ambas fases de la existencia es una meta digna de logro. ¿Qué es la inmortalidad para la tradición oculta? ¿El cuerpo físico? No, no puede ser inmortal porque, salvo que encuentren ustedes el elixir de la vida, que es, que puede ser todavía un mito, pero que hay indicios de que es posible alargar la vida ahora mucho tiempo, excepto eso, que no es común. ¿Qué es la inmortalidad para el ocultista? O el estudiante de teosofía que se mete al ocultismo. Cuidado, ¿eh? hay dos fases, ¿no? El que es estudiante de teosofía y que se prepara para en esta vida u otras vidas llevar a cabo el paso hacia el ocultismo o mantenerse ahí y no pasa nada. ¿Qué es ser consciente? Que cuando viene la muerte ustedes se salen del traje, buscan y se van. Un discípulo aceptado por los maestros, como tiene ciertas características, no todos, pero algunos que lo piden, ceden su devachán y vuelven a la tierra en trajes de gente que acababa de morir y entran en ellos para seguir trabajando. Eso no es nada raro, ¿eh? En el oriente es muy conocido este proceso. ¿Sí comprenden lo que quiero decir? Porque lo que vale no es el traje físico, es lo de adentro. Y si ha alcanzado el sujeto cierto desarrollo y tiene muchas capacidades, no quieren perderlo porque va a ser reciclado los aspectos enteros y pudiera dejarse mucho de eso para la siguiente oportunidad. Y si quieren que esta alma haga un trabajo, lo vuelven a hacer que entre en un traje ya desarrollado para que siga la labor. Siempre que se ofrezca a eso, porque tendrán que ceder el devachán, que es un periodo de descanso inmenso. Hay discípulos que lo han hecho, son contados. Esa es la inmortalidad del ocultista. Y existe. Nunca pierden la conciencia, en ningún momento, ni cuando están dormidos. Siempre están conscientes. Esto puede ser sorprendente, pero es real. Entonces, la conciencia es muy importante, porque la mayoría se duerme, está dormido del otro lado, cree que sueña, aunque poco a poco se van dando cuenta. Esto no es común, no me habla nadie, nadie me hace caso, voy a mi casa, mi mujer está con otro, ¿quién será ese cuate? Y yo ando por ahí. Entonces empiezo a despertar. Pues yo estoy muerto. Y probablemente tenga el recuerdo de cómo he muerto. El accidentado está medio consciente, se da cuenta que ha muerto, pero de repente se vuelve a dormir. Si el karma es benéfico, porque si viene un accidente es porque el karma, ¿qué? Era pesado. ¿Por qué los niños recién, hay niños que nacen y mueren en ese momento? Nunca se han preguntado. El karma era demasiado pesado para dejarlos. Los volví a retirar. Pero ahí descargaron muchísimo y tendrán otra oportunidad. Probablemente incluso dentro del círculo de la familia donde habían nacido. Nacerán como a lo mejor dentro de ese círculo, pero no directamente. O en el mismo círculo, en la misma pareja, pero posteriormente. Porque son almas que no, al no haber cometido, al no haber llevado a cabo la entrada, se les detiene temporalmente y se les vuelve a dejar entrar, ¿no? Hay pruebas en la India, hay muchos elementos de esos. Bueno, aquí ya para finalizar hoy por la hora, porque ya van a dar las 9, las 10. Este es el proceso de la primera fase, que ya comenté. Aquí está la persona, hembra, sea mujer embarazada, aquí está su bebé, aquí están ustedes y yo, somos niños, andamos haciendo de las nuestras. Crecemos, buscamos un trabajito, nos tenemos una familia, hablo en general, no tiene que ser así. Envejecemos y estiramos las patas. En México se llama petatearse. En México antes a la gente la envolvían en una especie de petate hecha de palma, donde la ponían, la envolvían y al agujero. Entonces se llamaba petate. Entonces cada vez que alguien se moría se hace petateo. Entonces. Y aquí vienen las fases que yo les acabo de comentar, ¿no? La tierra, el agua, el aire, el fuego y el aire. Y el alma, el individuo o la entidad ve colores, ¿sí? Cada fase hay un color, ¿no? Ustedes van a ver que de repente la gente alrededor de ustedes empiezan a perderse las imágenes y empieza a ver un color intenso de color rojo. Es la primera fase, con chispitas, ¿no? Después viene la siguiente y la siguiente. Y finalmente, la pérdida de conciencia. Para despertar en otros estados de conciencia. Eso lo podríamos ver, pero ya es corto. Después de pasar por lo que he comentado hasta el Devachán, después el Devachán se desarrolla por la bondad, el amor y todo lo mejor de ustedes aquí. Pero cuando se agota esa energía que ustedes invirtieron acá, empiezan a ustedes a sentir ganas de qué? De volver. Si todavía hay carga kármica, de deseos de vivir las experiencias. Y lo más probable que lo tengamos, ¿por qué? Porque nuestro desarrollo no está cumplido todavía. Tenemos muchas debilidades y eso hace que volvamos. Hay una especie de exhibición de las posibilidades donde voy a volver. Incluso te sugiere, mira, las condiciones son estas para ti. Te vuelven a pasar la vida que has vivido. Nosotros recordamos la vida del otro lado 3 veces. Al morir, después de la segunda muerte, o sea, antes del Devachán, y después del Devachán, antes de entrar a la nueva encarnación. Para que vean, ustedes antes de entrar al Devachán van a ver su programa completo, pero no de esa vida, de las cientos de vidas que han tenido y que tendrán. Porque allá no hay futuro y pasado, hay todo un qué, un presente continuo que se estira. Entonces ustedes van a ver todo lo que ha habido y todo lo que ha faltado y lo que no hicieron bien para que lo sigan haciendo. Es importante que no lo dejemos. Después de que el alma se da cuenta en dónde va a encarnar, a la mayoría lo acepta, porque no tenemos traje, entonces está el alma viendo lo que necesita. Si fueran las personalidades, dicen, ay, yo no me voy a meter ahí. Ay, que me va a pasar ahí la suegra. No, la suegra. Las otras parientes ya no. Oh, no. Y las cosas que iba a vivir, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Moody? Las jovencitas no. Un escritor de los años 60 que habló mucho de vida después de la muerte, en un librito de se pidaba Moody. Él narra la experiencia de una persona bajo hipnosis que narró que durante la vida anterior había estado en la Grecia antigua, en esos bacanales. Ven que la homosexualidad era muy aceptada dentro del ambiente griego, en la cultura griega, y les gustaban mucho los efebos, ¿no? ¿Saben que son efebos? Jovencitos. Y los invitaban a las fiestas y ya se imaginan. y cuando está en el tránsito de la, después de morir ahí, le proponen a él la nueva encarnación, y la nueva encarnación iba a ser ¿qué? Todo lo contrario, ahora van sobre de ti. Y no quería, no quería, no puede ser, no, no, no. Es interesante, sea tanto real o no, que finalmente aceptó y encarnó. Y el personaje le cuenta a Moody que después de eso superó mucho el trauma que tenía, a pesar de que la vida que había tenido había sido muy difícil, porque habían abusado de él desde pequeño. ¿Sí? En casa, uno de los tíos. O sea, toda una vida de esas llena de traumas. ¿Por qué? Ustedes dirán, es un castigo. No. Lo que nosotros a veces necesitamos como lección es sentir lo que hemos hecho sentir a otro para sufrir. No sé si lo conté la última vez, yo creo que sí. Así como lo ven de 67 años, también tuve la edad de 28, 30 años. ¿Sí? No crean que los vejestorios siempre estamos así. Y yo era, no era feo, hasta cierto punto. Eso sí, no se me dejó. Chica que veía, chica que caía. A los Leo así, no se nos hace difícil. Bueno, en aquella época. Eso sí, acompañado de mariachis, flores y todas las cosas. Porque todo va acompañado. Hay que darle la torre. Es que en México es así, ¿no? Le mandas flores, les das, llevas mariachis, pues mucho que no. Y una de esas pues hice de las mías. Hice varias veces. ¿Y qué ocurrió? Pues que la chica sufrió mucho. Yo anduve con ella un año. Y al final del año yo conocí a otra. Pero como no era de los que me gusta engañar, yo le dije, yo ya no te merezco, ya saben cómo somos, no te merezco, me busco otro hombre porque yo no soy el para ti. Yo ahí muy así, muy serio y así, pero dije, bueno, no la engañé y le dije la verdad. Y la chica la pasó de negras. La otra chica que conocí después, pues no hubo nada y se acabó. Y dijo, es como si dijera la vida, ándale, te anotamos Isaac Hawley, vamos a esperar. Y esperaron a que yo me enamorara. Y cuando uno se enamora un poquito mayor, es como una enfermedad, ¿eh? Pégatelo. Y me pegó. Llegando a Madrid, estudiaron mi doctorado, me enamoré de la dueña del piso porque buscaba adoptar un niño en México. Y yo pues estuve entrevistando a mi amiga cada rato y acá pues ella y yo, y ¡bra! Digo, me dio, de ver así como si te pegara una de esas tifoideas, así que, ¡no! ¿Sí? Y esta chica era muy liberal. Me te tiene que tocar. Y tenía hijos de dos matrimonios anteriores, yo cuidaba a las niñas y ya se iba y vale, a ver. Yo decía, Isaac, tienes que tener un criterio. Imagínense a los machos mexicanos que la tenemos fuerte, bueno, la tenía porque ya después estaba zarandeada, se te quita. Y yo ahí con eso, diciéndome, a mí me está teniendo, no, que debe ser comprensivo. Sí, iba 2-3 días y volvía, ¿no? Ay, hasta que dije, no, bueno. Pasaron 2 años, 3. Dije, mira, mejor en paz quedamos, somos amigos y ya los quiero acá. Bueno, terminamos. Y pasé un año. Me decía mi socio cuando me veía. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estaba yo perdido. Porque me levantaba, no sé quién se enamoró de ustedes. Cuando se levanta uno tienes la imagen de la chica ahí. Y la presión y en el corazón. Todo el día. No puede ser, no puede desaparecer eso. No desaparece. Y todavía sueñas con ella. Todavía día y de noche. Un año. Por cierto, algo que me faltó decirles es que el día a la chica la anterior, que yo les comenté que pues me pasé de listo, cuando entré a la... Yo estaba recién entrando a la sociedad, pues fíjate, ahí dijo el karma, chúpale, compadre. Que voy a ir a buscar a la mamá y a la... Oiga, señora, no, primero le dije a ella, perdóname lo que pasaba. Ella decía, borra el karma, ¿no? Porque me dije, perdón. Yo me la creí así. Y ahí voy con ella, oye, perdóname. Ah, pues ya, los dos decidimos. No, pero yo, sí, te pasó. ¿No? O sea, ya, pasé un año de locura, me dice ella. Ya que me dijo que sí, pero perdóname. Ya. Fui con la mamá, porque allá en esa época había que pedir permiso, no sé, aquí, pero allá sí. Y ya la mamá dijo, mira, pues sí, fíjate, mi hija te perdona, no, yo que tengo que, ¿por qué no perdonar? Dije yo, borra. Ay, qué libertad, ya me libré de esta. Sí, no. Como dicen que a palo dado ni Dios lo quita. Y pasó un año, y sea, con la chica esta, ya que habíamos terminado. Un año. Pero un año que yo ni sol ni nada me contentaba. Qué chistoso, al año, una mañana tengo un sueño, a las 5 de la mañana. Estaba yo en un jardín, caminaba yo y la chica esa anterior venía a hacer el sueño. Me dice, Isaac, me extiende la mano, estamos en paz, ya no me debes nada. Me dio un saludo y se dio la vuelta y desapareció. Desperté y había desaparecido la sensación de la última chica. ¿Por qué me pasó? Porque tenía que darme cuenta que no puedo hacer sufrir a otro ser porque simplemente es la oportunidad. Porque hay algo en mí que toma en cuenta todo. Lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento. Todo lleva a un... Es como si alguien estuviera videograbando mi vida. No sé si lo puedan ver. Que al final veamos nuestra vida, ¿no es así? Y al final te dice, mira, para que no creas que te engañamos. A mí esa experiencia me movió muchísimo. Yo recién entrado a la sociedad, me hizo valorar mucho, a pesar de haber sufrido o pasado mal ese año, porque tenía que vivir en carne propia aquello que yo había hecho a otra persona. Para darme cuenta que no puedo utilizar a otra persona simplemente porque está ahí. Suena fuerte, pero es así. No podemos usar a la gente para nuestro beneficio. Nos podemos equivocar a veces, y a lo mejor por error lo podamos hacer. Pero cada vez tenemos que ser más conscientes que no podemos hacer sufrir a otro ser. Yo me puedo hacer sufrir, bueno, pues yo y aguanto, pero no a otro ser. No abusar de nadie. Por eso les digo que no es tan simple el ser humano. El ser humano tiene un verdadero, una madeja que es su vida, y la tenemos que resolver. Por eso el largo proceso de evolución nos lleva vida tras vida hasta que resolvemos en alguna de esas oportunidades y decidimos ya no volver si tú quieres, pero si quieres vuelves para ayudar a los demás, que es lo que promueve mucho la sociedad teosófica, ¿no? O a los bodhisattvas, en diferentes grados y en diferentes sentidos, no andar de misionero, sino que si alguien me pide consejo, sí darlo. A mí me toca ser conferencista, vale, tengo ciertas habilidades, las uso. Pero no hay ningún interés de que consiguió estar acostumbrado. No, eso a mí, paso de eso. Me ha tocado una labor, la estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, algún día me llamarán a cuestas, porque el karma del orador es muy fuerte. Y aquí también tiene que saberlo. Nos cobrarán, porque si ustedes con este conocimiento abusan de él y hacen mal a alguien, también ese karma bate contra mí, porque yo di las ideas. Pero si hacen cosas buenas, que espero que lo hagan, me beneficiará también. Ese es el karma del maestro. ¿No se han visto los maestros? Que ese es el karma del maestro, de todos los maestros del mundo, cuando lo hacen de corazón y están trabajando por realmente llevar a las personas a despertar de la ignorancia, ¿no? Chicos, yo me extendería porque el material está como para quedarse dos noches, pero confío que mañana los tenga todos aquí. Bueno, a los que puedan. Me dio mucho gusto y les agradezco la paciencia y el aguante de media hora más. Gracias.